de muy tierno abandonó la madre. El hijo de quien les voy a hablar, y la pobre que lo amaba con locura, siguió sus huellas y jamás lo pudo hallar. Sigue el vicio errante peregrino, dejó la madre sumida en el dolor, y ya del todo convertido en asesino, para el mundo su figura era un terror. Transcurrieron 20 años y la madre a su hijo tan querido no encontró, y en el pueblo se oyó la voz de alarma que llegaba un bandido aterrador. Recorrió el pueblecito haciendo estragos, ni a los niños respetaba aquel bribón. Y una tarde, cuando las hojas caían, en la puerta de una choza se paró. El bandido sin compasión a una viejita, un cigarro encendido le pidió, y ella al dárselo temblándole las manos, la figura de su hijo conoció. Para darle las gracias el bandido, un puñal a la vieja iba a clavar. Hijo mío, gritaba ella, no me mates, soy tu madre, ten piedad. Horrorizado el bandido al ver la madre, volvió el arma y en su pecho la clavó, y la pobre postrada